tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Esta es la fecha de los premios Pulsar. Desde la organización del evento confirmaron que su ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de julio de manera online. Esta sexta edición se llevará a cabo en el SCD de Bellavista, pero músicos y presentadores estarán desde sus casas. Comenzará a las 19 horas y será transmitido vía streaming. Participan más de 60 artistas nacionales. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.